La realidad es exactamente la misma que viene pasando hace muchísimos años, porque no se ha modificado y no se ha intentado ninguna política pública para modificar la problemática de trabajo esclavo. Como bien dijiste en la introducción, cuando sucede una tragedia, como fue la última vez, la muerte de los dos niños en el sótano, es noticia, pero después lo que te hacen es esporádicamente te tiran alguna noticia de algún taller que encontraron, pero vos pensás que estamos hablando que en la capital federal, solamente en la capital federal, hay 3.000 talleres clandestinos. Con lo cual, no hay una avanzada real de parte del Estado para combatir este flagelo. Porque obviamente lo que esconde detrás de los talleres clandestinos es muchísima plata, donde hay un negociado, donde entra mucho en juego. Entonces vos tenés al Estado, tenés la fuerza de seguridad, tenés los entes de inspección, y obviamente todo orquestado por las grandes marcas. Pero eso sigue exactamente igual, y hasta que no se pueda avanzar con ninguna política pública, digo, no se va a poder erradicar este flagelo. Cuando vos hablas de no se puede avanzar con ninguna política pública, el poder político lo sabe a esto. De hecho, en un momento apareció el apellido de la primera dama actual, de Juliana Aguada, como una de las que tenía talleres clandestinos en funcionamiento en sus marcas de ropa. Te pregunto, ¿cuáles son las marcas, cuáles son las que conocemos habitualmente, que uno ve, incluso ve publicidad todo el tiempo de estas marcas, y por qué el poder político, sabiendo todo esto, no toma ningún tipo de iniciativa? Y no tocan ningún tipo de iniciativa porque obviamente son cómplices del trabajo esclavo. A ver, vos decís lo de Aguada. Aguada dos veces denunciada por trabajo esclavo por Aguada, pero también dos veces denunciado por Chiqui. Al dueño de Chiqui, que es el hermano de Julián Aguada, lo sobreseyeron cuando ganó Macri. Entonces digo, y con pruebas, digo, de actas de la Subsecretaría de Trabajo que en su momento habían inspeccionado y le habían encontrado dentro del taller etiqueta, remito, etcétera, etcétera. Entonces digo, de todas las marcas que vos ves, en realidad nosotros decimos al revés. Creemos que todas. Pero porque hay algo simple. Cuando se incendió el taller de Luis Viale en el 2006, 2007-2008, el INTI saca un programa que se llamaba Responsabilidad Solidaria, y era la inspección de la cadena de producción. Invitaba a todas las marcas a dejarse inspeccionar la cadena de producción, y si vos tenías la cadena de producción blanqueada, vos tenías como una certificación libre de trabajo esclavo que te daba el INTI, y que eso después accedías a distintos beneficios, etcétera, etcétera. Se presentaron 20. De las 20 pasó una sola, que es Ombú, que está terminando la tramitación, pero después las otras 19 no pasaron, y después las otras ni aparecieron. Claro. Y estamos hablando de un promedio de 7.000 marcas a nivel nacional, digo, de todo tipo, porque crecieron muchísimo, marcas pequeñas, que vos la ves que se fueron instalando, gran parte también de esas marcas que vos hoy ves en la calle Avellaneda, o que no sé qué, son producto también del lavado de dinero que se esconde detrás de la industria textil. Entonces digo, es una industria que mueve muchísima plata, es una industria donde todo, desde la justicia federal, que tendría que avanzar en la problemática de la trata, desde la justicia federal hasta los entes inspectivos, hasta los distintos entes gubernamentales, digo, están todos en el entramado, las fuerzas de seguridad, no hay un construido que se escape, que no denuncie, que una vez por semana pasaba el patrullero o pasaba el jefe de calle a llevarse un sobre o a llevarse plata o a llevarse ropa, digo. Entonces, digo, la problemática es muy amplia, ya es harto conocida, digo, nosotros durante el transcurso de estos años fuimos demostrando, por videoinforme, por denuncia de los propios costureros, las cosas horrendas que se viven adentro de los talleres clandestinos y quiénes estaban involucrados. Pero vuelvo a decirte, si no hay política pública, no hay ningún tipo de avance. Hasta ahora lo único que se viene escuchando, que la única política pública que pareciera que quieren sacar, es sacar la ley de trabajo a domicilio, que es la que responsabiliza solidariamente desde el dueño de la marca hasta el intermediario y hasta el tallerista, frente a un hecho no solo laboral. Entonces, si un costurero lo echan de un taller clandestino y laburaba para Cosiuco, lo hace responsablemente solidario a Cosiuco porque no le pagaron su indemnización o su salario, lo que tenía que pagar. Pero esa cadena de responsabilidad también es penal. Claro. Entonces, si va preso el dueño de un taller que laburaba para Montay, porque había reducción a la servidumbre, entonces lo que hay que hacer es pagar un saltito más, agarrar al dueño de Montay, de Cosiuco, de Chequi, del que sea, y también hacerle el mismo proceso que hicieron al tallerista, porque la ley lo dice muy claro. Bueno, nadie quiere aplicar la de trabajo a domicilio, y ahora están haciendo lobby, principalmente las marcas y las cámaras, están haciendo lobby para poder sacarla. Entonces no estamos viendo hasta ahora ningún avance sincero, ni ningún avance bueno con respecto a esta problemática. Ezequiel, dentro de los laburantes, los trabajadores y trabajadoras, no solo hay niños, sino también hay mujeres, muchas de ellas explotadas. Y en estas condiciones laborales que vos comentabas, también hay una cuestión que tiene que ver con la identificación, con el DNI que muchos de ellos y ellas no tienen. Digo, ¿cómo se intenta mejorar en este sentido? Porque a veces para permitir entrar a un trabajo no hace falta esto, y si uno no lo tiene es una excusa para precarizar aún más a este laburante. Sí, igual, a ver, cuando fue la problemática de los DNI, allá por el 2006, se generó lo que se llamaba en ese momento, se armó el programa de Patria Grande se llamaba, si no me equivoco, que era justamente poder realizarle los DNI, porque hasta ese momento, ¿cómo funcionaba? Te traían, no tenías el DNI, te sacaban tu DNI y no podías tramitar la precaria, que era la que se da en el momento para después poder tener el DNI. Si te mandaban a tramitarla, el consulado arreglado con los talleristas te lo cobraba, cuando en realidad era un trámite gratis. Lo que se logró es un programa llamado Patria Grande, que era justamente para hacer los DNI de todos los costureros que venían o estaban en situación de precariedad o irregularidad con respecto al DNI. El problema hoy en día es, bueno, a ver, se avanzó muchísimo con tener el DNI, pero eso no implicó que se pueda avanzar en modificar las condiciones de trabajo. Entonces siguen trabajando de la misma manera, viviendo dentro de los talleres sin dejar que se puedan salir. Generalmente les retienen los DNI, te vos podés hacer el DNI, pero te retienen el DNI, te dicen si salís, si vas a denunciar a la comisaría, el comisario te agarra de las orejas y te vuelve a meter adentro del taller. Si vas a algún organismo de inspección, te agarran de los pelos y te vuelven a meter en el taller. Digamos, y esto que te digo yo es lo que fueron denunciando los costureros en las distintas denuncias y declaraciones que ellos fueron haciendo. Entonces digo, hoy el problema no es particularmente eso, sino que el problema es que no hay ninguna política pública, porque aunque tengan el DNI, la estructuración del trabajo es sobre la base del trabajo esclavo y sobre la precariedad absoluta. Y eso es lo que se monta y lo que se permite. Bien, Ezequiel, yo te hago una pregunta también. Vos decías que son más de 7.000 las marcas que, por lo menos en nuestro país, a nivel nacional, 106 las que han sido ahora denunciadas penalmente en una mega causa. Yo quería preguntarte en relación también a la actividad que tienen como Alameda, ¿no? Porque vos decís, hablamos de políticas públicas y exigimos al Estado que cumpla, por supuesto, toda la reglamentación que tiene que ver con el trabajo. Ahora, la gente va y consume la remera, va y la compra y quizás no está pensando de alguna manera conscientemente sobre lo que está haciendo. Ustedes, ¿qué propuesta, digamos, sabemos que tienen una cooperativa, un mercado de economía solidaria, pero digo, ¿qué actividades o qué mecanismos también un poco de concientización social sobre esto están haciendo como para que de alguna manera seamos un poco más conscientes a la hora del consumo, sobre todo cuando estamos consumiendo ropa en este sentido y determinadas marcas? Mirá, bueno, varias cosas. A ver, desde la Alameda lo que se impulsó hace, después de lo último incendio, no sé qué, lo que se impulsó fue la campaña de lo que sería ropa limpia, que es justamente la cara contraria al listado de marcas denunciadas. Es un listado de cooperativas, pequeños diseñadores, pequeñas empresas que entre la misma campaña de ropa limpia se autocontrolan la cadena de producción, porque justamente ellos son, primero que están todos registrados, lo que son pequeñas empresas están todos registrados, tienen empleado en blanco, pero aparte son dadores de trabajo de cooperativas o de fábricas en blanco. Entonces digo, ¿cómo la contracara para justo poder mostrar que se puede, primero y principal? Porque después la otra gran excusa es que no se puede por esto, por los costos. Y la verdad que la industria textil, digo, si vos te vas a comprar un jean de Levi's y te cobran 1.800 pesos, y yo te digo que el jean a vos te sale 300 pesos, final, todo incluido, de costo de producción, y la verdad que en el medio hay un desfasaje muy grande, que es justamente lo que no quiere discutir absolutamente nadie, que es la cadena de valor, quién se está quedando con la gran parte del león. Pero bueno, esta como la contracara de la lista negra, digamos, de lo que se pudo denunciar, que la lista de las marcas denunciadas son las que se pudieron comprobar que era el taller. Entonces esas son las denunciadas, por eso después las demás, a medida que se van comprobando, se van denunciando. Después, a ver, nosotros hicimos muchísimas campañas de trabajo esclavo. Lo que pasa es que es un problema cultural serio, que es justamente, nosotros hicimos al revés. Yo creo que el acompañamiento cultural contra el trabajo esclavo se va a dar de la mano de que empiece a haber una política pública efectiva y fuerte para erradicar esto. Entonces nosotros hacemos una denuncia contra Cosiuco. Ese día todo el mundo putea a Cosiuco, le dice no te compro nunca más, etcétera, etcétera. Pero a partir del otro día, los otros 29 días del mes, están los medios de televisión, de radio, gráficos, etcétera, etcétera, bombardeándote que lo mejor que te puede pasar en tu vida es comprarte una remera de Cosiuco. Entonces digo, es una pelea muy desigual, que en realidad nosotros creemos que la cuestión cultural de ir a comprar o de tomar conciencia que no sé qué, va a ir de la mano con que en realidad avance de verdad la política pública y se pueda empezar a mostrar desde los avances de la política pública que otra cosa puede ser posible. Porque si no estás peleando, vos haces una denuncia un día y después peleas 29 días con un bombardeo de todo tipo con respecto a las marcas en todos los tipos de medios. Entonces, digamos, es, la verdad que es una, nosotros hemos estado denunciando Sala con un video informe en la calle Florida, con un video informe gigantesco en una pantalla gigante, viendo cómo los nenes corrían entre medio de la remera de Sala, y nos pasaba una señora y nos pegaba con el bolso porque quería pasar a comprar, porque no quería quedarse sin comprarse la remerita. Entonces, digo, el problema del logo, de la pertenencia, de la marca, es un problema a nivel mundial muy fuerte y muy instalado, por eso se ponen grandes millones de dólares y de pesos y de euros y de lo que sea, justamente en esa campaña, porque justamente lo que están todo el día torturándote la cabeza. Entonces vos haces una denuncia, pero después los medios te van comiendo para que vos vayas a comprar. Entonces nosotros decimos, si hay política pública fuerte, porque vos tenés una denuncia, ese día de la denuncia se conmocionó un poco, pero todo eso se olvidó. Si hay una política pública que acompañe de verdad y que también difunda de verdad la problemática, etcétera, etcétera, vos podés empezar a hacer un cambio cultural acompañado de una política concreta pública. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, claro. Sí. Respecto a estas 106 marcas de ropa denunciadas penalmente, que están a cargo del juzgado de Julián Ercolini, ¿cómo están siguiendo esta causa desde la Alameda? No hay uno preso, primero y principal, de las grandes marcas. Lo que sí hubo son desencadenantes de esa mega denuncia, lo que hubo desencadenantes de estar preso, por ejemplo, los talleristas o los intermediarios, que es como siempre, son responsables, pero es cortar siempre por el hilo más delgado. Entonces nosotros justamente estamos siempre presentándonos y siempre presentando plan, como diciendo, bueno, tienen que pegar un paso más por la ley de trabajo a domicilio. Por eso están desesperadas las cámaras que la quieren eliminar. Se quiso eliminar en un momento, en el 2008-2009 se quiso eliminar, y en ese momento hubo un lío, se envió el proyecto al Congreso y por suerte se frenó, pero bueno, ahora vienen de vuelta con la avanzada, pero justamente eso, porque tiene ese detalle de que responsabiliza penalmente a la situación. Con lo cual, si quieren sacar la ley de trabajo a domicilio, significa que no quieren hacer absolutamente nada para erradicar el trabajo esclavo. Digo, una cosa tiene que ver con la otra. Entonces te dicen, no, pero es del año 41. Entonces yo estoy de acuerdo, sentémonos y discutamos la modificación y la actualización de la ley, porque es del año 41. Pero claro. lo único que me pedís es que te saque la responsabilidad penal, y la verdad que ya empezamos mal. Entonces, bueno, estamos en ese tironeo ahora justamente porque ya nos llegaron de varios lugares que el lobby que se está haciendo, como la vez pasada, el lobby que se está haciendo desde las cámaras y de las marcas, justamente sacar esa responsabilidad. ¿Y sabes cómo termina esto? Si sacan la responsabilidad, todo, obviamente el trabajo registrado va a bajar muchísimo porque ya no tenés responsabilidades penales, entonces se va a multiplicar por doquier los talleres clandestinos. Total, si te agarran a uno, vos en dos días de producción en un taller ya pagaste el costo de lo que te salieron las máquinas que estaban ahí. Con lo cual, si te agarran un taller, no importa, abrís otro y decís, ay no, qué horror que lo metan preso ese tallerista, y vos te abriste otro taller al lado y no pasa nada, y una vez por mes te colgarán algún tallerista en la Plaza de Mayo como diciendo, estamos peleando contra el trabajo esclavo, como hacen con el narcotráfico. Digo que una vez por mes te agarran y desbaratamos la banda de no sé qué, y el narcotráfico crece por doquier. Esto va a ser exactamente igual, total, no van a tener responsabilidades. Así que bueno, nosotros estamos atentos y justamente planteando otras alternativas. Nosotros tenemos un proyecto de ley de auditoría de marcas en el ámbito de la ciudad, presentado por Gustavo Vera, desde la Alameda, desde Bien Común, que es un proyecto de justamente auditoría de marcas, donde le traspasás la responsabilidad a las marcas. ¿Desde qué lugar? ¿Vos querés poner un local para vender, que en última instancia es lo que más les interesa la comercialización? ¿Vos querés poner un local? Dentro de todas las habilitaciones de las cosas que tenés que hacer para habilitarte, también me tenés que dar el listado de proveedores que te van a abastecer ese local. Si vos me das el listado de proveedores y es un kiosco, una casa, una verdulería y un hotel, entonces no tenés la habilitación hasta que me puedas comprobar que la mercadería viene de lugares registrados, con trabajadores bajo convenio, y ahí tenés la habilitación, si no, no puedes vender. Digo, la verdad que es interesante, porque lo que le traspasas es bueno, pero no tenés la habilitación. Tomá, hasta que no me traigas el listado verdadero de proveedores en blanco, registrado, con trabajadores bajo convenio, si no, no tenés la habilitación. Se presentó la ley de proveedores del Estado, porque el otro gran problema que tenés es que el Estado consume trabajo esclavo también. Entonces nosotros hemos encontrado talleres clandestinos que hacían desde guardapolvos hasta chaleco de policía, todo lo que es la ropa de la fuerza de seguridad. Sin duda. De cualquier fuerza de seguridad que se te ocurra, y hacían también la ropa de la fuerza de seguridad. Entonces ningún proveedor del Estado no puede licitar si no tenés auditada la cadena de producción.